a ti decirme frente a frente lo que significo para ti. Dime la verdad, no permitas tú que viva en constante incertidumbre por tu culpa. Dime pronto si me quieres o si no. Frente a frente lo que significo para ti. Dime la verdad, no permitas tú que viva en constante incertidumbre por tu culpa. Dime pronto.